1. Es blanca, de tela fina. Me la regaló mi mujer. 2. Negra, de piel muy vieja. Le tenía mucho cariño. 3. ¿Y cómo eran? Grandes, de madera. 4. ¿Puede describirlo? Es muy ligero. Por fuera es todo de plástico. 5. Es muy moderna, de metal. ¿Y dónde la olvidó?